las canciones para Dios. A la gente no le gustan porque hablan la verdad y los hace enojar. Pero no es pa' que se enojen, es para poder cantar lo que fue creado siempre para Dios adorar. Las canciones para Dios, mucha gente no las quiere porque llevan la verdad y no quieren reaccionar. Yo compongo las canciones para cantarlas con amor, que mi Dios esté contento porque yo sí siervo soy. Las canciones para Dios para mí son importantes porque así alabo a Dios. Y si tú no lo alabas, ¿a quién alabas tú? Las canciones para Dios para mí son importantes porque así alabo a Dios. Y si tú no lo alabas, ¿a quién alabas tú? ¿Por quién alabas?